esperen los robles, arriba la quebradita. Y por cierto que en ese día le pedí una deseadita. Un día le esperen los robles, arriba la quebradita. Y por cierto que en ese día le pedí una deseadita. No dijo ni sí ni no, pero se hizo más cerquita, como diciendo si al fin me pidió una deseadita. No dijo ni sí ni no, pero se hizo más cerquita, como diciendo si al fin me pidió una deseadita. Yo no hallaba qué hacer, si quedarme allí en los robles o lárgame y no volver. Me agarraron unos nervios que yo no hallaba qué hacer, si quedarme allí en los robles o lárgame y no volver. Pero pudo más la gana, el temor y el desespero, pero algo no salía bien, pero pudo más la gana, el temor y el desespero, pero algo no salía bien, pero un año ya había pasado y nada que me atrevía, vainas que le dan a uno cuando es chino todavía. Y cuando la cosa estaba ya casi que se prendía, en esa llegó su taita ya patas por el monte arriba. Y cuando la cosa estaba ya casi que se prendía, en esa llegó su taita ya patas por el monte arriba.